Subprefecto Iván Morales, jefe de la Brigada Investigada de Robo de Osorno. Personal de esta brigada especializada el día de hoy, en coordinación con el Ministerio Público y en virtud a las primeras diligencias de una denuncia acusada en la brigada por el delito de robo en lugar no habitado, lograron la detención de una persona de sexo masculino mayor de edad, sin antecedentes policiales, por la responsabilidad que le cae en el delito de receptación flagrante, toda vez que esta persona, y luego de realizado el proceso investigativo, se pudo determinar que mantenía un container que había sido sustraído de la ciudad de Osorno, especie que fue encontrada en un predio en la comuna de Puerto Montt. Estos antecedentes fueron comunicados al fiscal de turno de ambas ciudades, quienes autorizaron la realización de diligencia y, en relación al fiscal de Puerto Montt, dispuso la libertad del detenido, apercibido al artículo 26 del Código Procesal Penal, y se logró la recuperación de la especie, la cual fue aprobada por la víctima de la suma de 2.300.000 pesos.